Hoy con nosotros Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad, pero también, como saben, es alcalde de Murchante y este fin de semana se acercan las fiestas. Vamos a repasarlas, aunque este próximo jueves también lo haremos. Desde este viernes 10 al domingo 12, fiestas en Murchante. Viernes noche, festival de jotas con el hermanamiento de las escuelas de Ribaforada y Murchante. Sábado, feria de artesanía, comida popular. Por la tarde, gran desfile de cornetas y tambores. Tradicional hoguera, actuación de la orquesta Isaura y reparto de pan, vino y nueces. Domingo, reparto de tostadas matutino. Y por la tarde, teatro, escénicas a cargo de Cucumix Teatro. Ven y diviértete en Murchante. Desde este viernes 10 al domingo 12. Fiestas en Murchante que comenzarán este próximo viernes. Lo podremos hablar también en la sección del jueves con alguno de los concejales. Pero Tomás, de nuevo una tradición que se repite en Murchante. Este próximo fin de semana llegan las fiestas de la hoguera. Sí, son lo que en Murchante se consideran las fiestas de invierno, ¿no? Además es un... Es como una entrada al invierno, ¿no?, de Murchante. Efectivamente, se celebran las fiestas del Cristo de la Buena Siembra, que es una tradición muy, muy antigua, donde, pues eso, ahí un poco los agricultores, labradores, pues encomendaban al Santo Cristo para que hubiera muy buena siembra, ¿no? ¿Qué particularidad tiene? Pues bueno, ya son fiestas donde el tiempo ya no acompaña como unas fiestas de verano, pero bueno, no es óbice para que Murchante, pues eso, y se pueda divertir y pueda celebrar estas fiestas. Hay una serie de actos muy tradicionales, son los de siempre, son unas fiestas muy, muy, muy de siempre lo mismo, ¿no? Siempre metemos alguna cosilla nueva y tal, pero es muy de siempre, donde todo se centra alrededor de lo que es la hoguera, ¿no? Del encendido de la hoguera, que lo hace el que ha sido declarado en agosto el Murchantino Popular. Este año cae de la mano de Pedro, el jotero. Entonces, bueno, esto ya es una tradición de que la hoguera la encienda el que ha sido nominado Murchantino Popular. Y bueno, hay una serie de actos, como has dicho, como hemos oído antes, el hermanamiento de la escuela de jotas de entre Murchante y Ribaforada. Luego el sábado a la mañana hay una feria de artesanía que cada vez tiene un carácter mucho más importante de participación, tanto de puestos como de la gente que la visita. Y luego, pues eso, por la tarde hay mucha música con las cornetas, la charanga, y luego la famosa tradicional de hogueras, y bueno, ya luego la tradicional reparto de nueces y pan para que cada uno pues se pueda hacer sus propias tostadas. Será este fin de semana, comienza el viernes, lo iremos recordando durante la semana, pero sin duda ya lo están escuchando y se adelantan a todo el mundo cuando lo escuchan esta tradición Murchante, que lo tenemos aquí al lado y que, por cierto, en habitantes año tras año va creciendo. Y esto, pues, qué duda cabe que necesita de más organización, ¿no, alcalde? Sí, bueno, organización para todo. Efectivamente, vamos creciendo. El último dato que tengo yo llegaba casi a los 4.100 habitantes. Es algo que nos preocupa no en la organización de las fiestas, porque evidentemente pues tiene la trascendencia que tiene, ¿no? Pero sí que estamos muy preocupados porque el crecimiento de la población nos lleva a tener una demanda mayor en educación, en sanidad, en recursos deportivos, y ahí estamos muy preocupados y estamos detrás de 2, 3, 4 proyectos muy importantes para Murchante que subsanaría este error, ¿no? Cuando se diseñó el consultorio, pues Murchante tenía 3.000 habitantes. Cuando se diseñaron las instalaciones deportivas, Murchante tenía 2.400 habitantes. Y todo, el colegio lo mismo, se va ampliando 2, 3 aulas cada año, pero un poco... con, no sé, con cosas muy, muy provisionales, muy a salto de mata. Esto no me está gustando y creo que en Murchante hay que empezar a dotarlo de unos servicios mucho más dignos, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y el año que viene podemos ampliar el consultorio. Podríamos tener opción a poder iniciar las obras del centro de día, y algo que sí, porque esto depende de nuestros propios recursos, somos capaces el año que viene ya de sacar el concurso para la ampliación de instalaciones deportivas, ¿no? Este es nuestro reto y todo esto viene propiciado por lo que decías, ¿no? El crecimiento en habitantes, y que al final es muy fácil, está muy bien decir que crecemos, pero evidentemente nuestra preocupación como administración más cercana a los ciudadanos es procurar, ¿no?, dar esos servicios que los ciudadanos necesitan. Lo seguiremos muy de cerca, la actualidad de Murchante. Hoy Tomás Aguado nos ha acompañado y lo seguirán haciendo en diferentes entrevistas. Gracias por haberse acercado hasta las instalaciones de Radio Tuvela Radio. Vale, muchas gracias a vosotros.